La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 26 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted es en Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio, capítulo 7, versículos 22 en adelante. Y Jehová tu Dios echará a estas gentes de delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego, porque las bestias del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidos. Y él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no sea anatema. Como ello, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Luego las instrucciones estaban dadas por Dios. Israel venía de la esclavitud de Egipto y había entrado triunfante ahora en la tierra de Canaán, ahora llamada la tierra de Israel. Y Dios había advertido que esa gente era gente mala a la que iban a conquistar, y les dio todo tipo de instrucciones, entre ellas no tomar de sus figuras, de sus dioses, de lo que ellos adoraban, sino que deberían tomarla y pasar por fuego esas piezas de oro, de plata o las piedras preciosas, y no deberían tomarlas para sí, sino deberían ser entregadas al santuario para ser reutilizadas. La primera parte de estas ciudades deberían ser para la casa de Dios, para que trajeran hacia la casa de Dios todas estas joyas, este oro, esta plata que habían sido limpiadas por el fuego, y no tomarlas. Después de esto, Dios le daría permiso a Israel de tomar del botín, de los pleitos, de los problemas, de las batallas, y ellos podrían tomarlas para sí. Sin embargo, ya en el capítulo 7 de Josué, empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este hombre, llamado Acán, había tomado ahora entonces de lo maldito, en lugar de dejar las primicias para Dios y para su casa. Él acabó codiciando, llevándose cosas de la batalla a la cual le ganaron, a esta tierra llamada Jericó y a esta ciudad tan poderosa y tan grande, que la historia dice que arriba de sus muros, de sus murallas, había carreteras y casas. Tan grandes eran estos muros y tan fuerte este pueblo, y sin embargo a Dios le costó nada derrotarlo, destruirlo. Sabemos parte de la historia, pero es Acán el que toma de lo que no debiera ser, y es un ejemplo instructivo de las cuatro cosas que hacemos cuando no debemos tomar lo que Dios nos dijo, y entonces viene el mal contra nosotros. Y es lo que quiero mostrarle a usted en esta mañana. A esta altura, Josué se ha dado cuenta que fue derrotado después de ir contra Ai, una pequeña ciudad, la cual no tenía grandeza. Sin embargo, fueron derrotados y más de uno muertos, y ellos corrieron dándole la espalda a sus enemigos. Así que leo la cita bíblica textual, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué capítulo 7 verso 10, ahora leo el 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Hasta ahí la cita bíblica en el verso número 12 del capítulo 7 de Josué. Luego Acán representa a cada uno de nosotros cuando pecamos y nos volvemos anatema delante de Dios. Él había oído el mandamiento anterior y nunca hizo caso, e hizo cuatro cosas para su propia ruina. Dios mismo les recuerda: has quebrantado mi pacto que yo te mandé. Y eso es lo primero que hacemos: quebrantamos el pacto de Dios cuando empezamos a tomar las cosas que no son nuestras. Segunda cosa, pues han tomado del anatema y hasta lo han robado. No solamente acariciamos esas cosas, pero las robamos. Tercera, y también han mentido. Número tres, y lo han guardado entre sus enseres. Cuatro cosas que hacemos: quebrantamos el pacto, lo robamos, mentimos y guardamos. Y mire si no es la condición real de una persona que acaba de hacer lo malo. Nunca reconoce, nunca dice delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino delante de la gente que le tiene, de la gente que le ama. Quiero decirle, no son buenas noticias, porque Dios dijo: no estaré contigo, y tus enemigos te voltearán la espalda y harán correr, harán que huyas. Amigo que está escuchándome, ¿qué hay en su campamento? ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en sus pensamientos? ¿Que se ha vuelto anatema? ¿Que se ha vuelto maldito? ¿Que no le pertenece a usted? ¿Que no debió haber tomado? ¿Que no debió haber hecho? Que no debió haber metido entre sus cosas. Cuatro cosas: quebrantamos el pacto de Dios. Número dos, lo tomamos y lo hurtamos. Número tres, mentimos. Y número cuatro, lo guardamos entre nuestros enseres. Solo debe pensar qué tiene guardado por ahí en su casa que no es correcto, que está escondiendo, que nadie quiere que vea. Tal vez su hijo, o su padre, o su madre, o su hermano, o la esposa, o el esposo. Yo le pregunto, ¿no se vuelve esto realidad en nuestra vida? Y lo que sucede es que entonces nuestros enemigos, los males que tenemos, se levantan con nosotros para no conquistar esta tierra interna en la cual usted y yo estamos y nos ha sembrado Dios para conquistar. El mal no manda, el mal no rige, es Cristo el Salvador de todas las cosas. Él puede ayudarnos, Él puede transformarnos, Él puede ayudarnos a ser cambiados. ¿Qué sucedió con Acán? Acán nunca confesó. Dios lo encontró y lo mostró, y mostró que él era el que lo había hecho. Y mire lo que acabaron haciendo. Y tomándolo en medio de la tienda, trajeron a Josué y a todos sus hijos y pusieron delante de Jehová todo lo que se había robado. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero y lo que había hurtado, y lo que habían encontrado en medio de su tienda, todo cuanto tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Por esto Jehová se tornó del enojo de su ira, y por esto fue llamado aquel lugar el valle de Acor hasta hoy. Acán acabó pagando con su vida por la maldición que trajo sobre todo Israel. Amigo, esto fue el Antiguo Testamento y eran leyes que tenían ellos. ¿Usted con qué está pagando? ¿En qué valle está? ¿En qué situación difícil está? ¿Quién se está muriendo? ¿A quién ha hecho derrotar? ¿O es usted el derrotado? No olvide, no hay consecuencias para aquellos que hacemos el mal. Acán arrastró hasta su familia y murió también. Luego recapacitemos y vengamos a Dios. Que Dios bendiga su vida. Cristo es el Salvador. Que Dios nos guarde y nos ayude siempre, en todo momento. Amén y amén.